Otra noche de viernes más, una menos. Y en casa, con ese pijama raído y lleno de agujeros que solo nos ponemos las que somos realmente feuchas, con ese libro que nos aburre como un hongo, el mando de la tele en la mano, ay, hundidas en el sofá. Puestas a perder el tiempo, chata. La postura, ánimo y disposición son las perfectas para escuchar la infecciosa y exclusiva radioemisión de las feuchas. Bienvenidas a este espacio para iniciadas con las piernas sin depilar, la casa sin barrer, promesas incumplidas y, fundamentalmente, cuentas sin fondos. Somos una interferencia, una metedura de pata. La fisura, la brecha, the gap. Adoramos el borrón, la chapuza iniciática, el hacer por hacer y el dejar las cosas a medias, porque sí. Feuchas y erróneas. Feuchas y erradas. Feuchas y erráticas. Feuchas y fierro. Reivindicamos el error. ¡Qué córcholes! Repámpanos. ¡Jolines! Como ese tiempo de parada, balance y reflexión que nos hace reconducir el camino. Un parón en este alocado día a día. El error es la alarma, el síntoma de que las cosas pueden ser de otra manera. El error nos hace poderosas y sabias. Las feuchas. Un programa sin intención de ser útil. Un programa pedante y vehemente. Para que parezca verdad, caramba. Tu programa para perder el tiempo. Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos feuchas, en este viernes 24 de abril, ¿no? Abril, aguas mil. Sí, sí, eso es. Y hasta el 40 de mayo no te quite el sayo. Pues aquí estamos, bien acompañadas con una víctima. Vuelve Marta con sus perlas de la prensa. Y aquí estamos. Nos falta una feucha, ¿quién es? Exactamente, Tamis. Que ay, nos... Tamis, sí, Tamis, sí. Casi no la recordamos, pero bueno. Esta diosa de la justicia. No la recordamos. Sí. Bueno, pues ahora empezamos entonces ya con la agenda free. Exactamente, como todos los viernes, para poder disfrutar de todo lo que nos corresponde. A ver. Bueno, en estos momentos, curiosamente, en el casco viejo, se va a empezar a las un poquito más tarde, a las 21 horas, a las 9 de la noche, una calejira y una batucada. Está relacionada con la Marcha Mundial de las Mujeres. Que, a ver, ¿qué sería la Marcha Mundial de las Mujeres, Marta? Cuéntanos. Bueno, es una organización internacional de mujeres que agrupa mujeres de muchos países del mundo, de todos los continentes prácticamente, y eso que empezó en el año 2000 y ya esta va a ser la tercera marcha mundial que recorre muchos países, y empezaron con dos reivindicaciones fundamentales: contra la pobreza y contra la violencia sobre las mujeres, y me temo que siguen en ello porque se va diversificando y concretando y ampliando en los distintos países. Entonces, en septiembre pasa por Euskal Herria. Sí. ¿Pero son las mismas mujeres que recorren, o en cada país o cada sitio son diferentes, se dan... pasan el testigo? Sí, hay algunas que igual hacen una marcha más larga, pero en general son las del propio país. Por cada lugar que va recorriendo se van adheriendo, y son las que son las responsables. Uh-huh. Este año, de todas formas, el lema es nuestros cuerpos, nuestros territorios. Entonces es un poco reivindicar también todo lo que es autóctono, lo que está cercano, lo que tiene una cierta importancia a nivel de las mujeres y de sus vidas y de sus lugares de donde viven. Entonces, ya he dicho, hoy a las 21 horas, o sea, a las 9, hay una calejira que empieza en el Arriaga y sigue por todo el casco viejo. Vale. Bueno, mañana ¿qué hay? Pues mañana hay también varias cosas. Una, en el edificio La Bolsa, organizado por Feministalde y por Pícara Magazine, que es una revista feminista, van a hacer un debate que es la segunda parte. va a ser sobre la violencia machista. ¿Por qué se tolera? ¿Por qué se tolera la violencia machista? Uh-huh. Se empezó un poco a analizar la violencia machista, de en qué, cuando hablamos de violencia machista, en qué consiste, y ahora un poco es una segunda etapa que va a durar desde las 10 de la mañana hasta la 1:30. En la bolsa, las mujeres de cualquier partido o de cualquier organización. Intenso, y la gente de mujeres que igual trabajan, va a ser complicado. Bueno, para eso se ha hecho, siempre es complicado para las mujeres que trabajan, pero se ha hecho un sábado, se ha hecho por la mañana, y es un poco en la bolsa, y allí nos vamos a estar. Yo no quería decir para las mujeres como yo que no madrugamos. También. Bueno, pues para las mujeres como tú también es complicado. Ay, qué feucha eres. Muy bien, no, pues muy bien. En este caso, pues buscas la información. Claro. A ver, también a la tarde, mañana, sábado 25 de abril, a las 5:30 de la tarde, en Lambroa, hay un cine que está también relacionado un poco con la mujer, con la tierra, con todos estos elementos sobre el respeto y el cuidado que se merece el mundo. Entonces, Lambroa está en Nicolás Alcorta, número 2, es en el tercero, departamento 15. Todas las mujeres están invitadas, es a partir de las 5:30. Y luego está la película que se llama Planeta Libre, que la directora es Céline Serrault, que es francesa, por lo que parece. Y después hay siempre como un pequeño fórum, o sea, se hace una charla abierta y sobre lo que la película, o sobre lo que la directora, o si te ha gustado o no te ha gustado, es decir, se va un poco al análisis de lo que se ha visto. Bueno, otra cosa, ya empezamos con el día 26. El día 26 es el día... Que es domingo, ¿no? El día 26 es domingo. Sí. Es el día de la visibilidad lésbica. Y aquí ya las mujeres y los grupos lésbicos han preparado dos cosas, que están una relacionada con el sábado y otra con el domingo. El domingo lo que va a haber por la mañana en el casco viejo es un poteo lésbico, es decir, se van a reunir a partir de las 12 del mediodía un poco, pero el sábado mañana sábado a las 10 de la noche va a ser el poteo. También va a haber poteo, pero después a las 10 de la noche va a haber teatro, un teatro de mujeres valencianas, va a ser en la Asamblea, que está en la calle Pelota, enfrente del AMIAC. Entonces todas las mujeres lésbicas, heterosexuales, bisexuales, las que quieran, pueden llegar y estar allí señaladas con este acto. A ver, ¿qué más hay? Madre mía. Bueno, esto es el día de la visibilidad lésbica. Bueno, el día 29, es que hay tantas cosas. El día 29 de... A ver, el 29, ¿qué es el día 29? Día Internacional de la Danza. El lunes. No, el 29. ¿El 29? El miércoles. ¿No? Ah, el miércoles anda, por lo menos. Yo me salto de... Sí, es verdad, el 26 domingo, sí. Entonces va, a ver, en el Azcuna Centro... ¿Cómo se llamaba antes? La Alhóndiga. La Alhóndiga, nuestra querida Alhóndiga. ¡Qué memoria de pez tiene! Ya se te ha olvidado. Yo la reivindico, la Alhóndiga, porque claro. A mí eso que le pongan el nombre a una cosa que tiene tanto carácter como la Alhóndiga, que le hayan cambiado el nombre. Bueno, pues en la Alhóndiga va a haber todo el día, desde las 10 de la mañana, actos en conmemoración de actos de danza y diálogo. Va a haber charlas sobre danza, pero también va a haber danza y diferentes propuestas. Empieza a las 10 de la mañana y va a ser durante todo el día. Y va a ser participativo eso de poder bailar también. Fíjate, es que no eso lo me sé. Encantaría. Sí. No lo sé. No lo sé cómo lo han planificado. Claro. Sé que se va a ver espectáculos y que es una... A mí como la danza me gusta tanto, la verdad es que ojalá pueda haber alguna cosilla. A ver, bueno, pues alguna cosita más tenéis alguna de vosotras que contar o que decir o que... Bueno, que ya el 1, ¿no? Va a ser el 1 de mayo. Exactamente, dentro de... casi una semana. El próximo viernes, eso es. Que como feuchas, pues vamos a tener aquí fiesta también. Sí. Nos van a echar de falta nuestras feuchas que nos están escuchando. Sí. Entonces aquí, pero sí, y con ese motivo pues hemos traído a nuestra víctima principal hoy, a nuestra querida víctima. Sí, llamamos este espacio de entrevista la entrevista de la víctima. Sí. Siempre que llega. Isabel. Nada, a nadie le gusta nada. Ochoa, una feminista hace muchos años, profesora de la UPV, abogada, y estuvo en la Asamblea de Mujeres de Vizcaya y lleva muchos años, pues, siendo una componente, siendo parte de la Asociación de Trabajadoras de Hogar, que han hecho muchas cosas, muchos análisis, muchas luchas y mucha, porque hacen una asesoría externa a muchas mujeres que y gratuita, por cierto, que teníamos que decirlo. Sí. Y Isabel, pues claro, con otras mujeres, pues participa de esa asesoría. Así que bienvenida, Isabel. Hola. Entre otras cosas. No, espera. Sí, que tenemos adelante. Música. Sí, vamos a hacer tenemos nuestro música. Hoy precisamente corte, como un homenaje a la visibilidad lésbica, vamos a traer a una mujer que ha hecho de sus propuestas sexuales también una forma de lucha, que es Tracy Chapman. De su capa un sallo. Dinos, ¿de dónde es Tracy Chapman? Ah, bueno, Tracy Chapman. A ver, Tracy Chapman, fijaros que nació en Estados Unidos en 1964. Ella toca la guitarra y escribe sus canciones desde los 8 años. Estudió en la universidad y en 1989 tuvo un Grammy por Give Me One Reason. No sé cuál vamos a escuchar ahora, pero es una mujer que durante los 80, sobre todo, tuvo una destacada carrera, en el sentido de que se la escuchó mucho a nivel internacional, y ahora, bueno, pues supongo que sigue haciendo sus cosas, pero ya no es tan señalada como hace unos años. Afroamericana, ¿verdad? Sí, es afroamericana. Y creo que empezó a cantar en los parques. Sí, yo creo que ha tenido una trayectoria, se le ve muy libre, una gran belleza sus composiciones musicales y su voz. Pues nada, hemos escogido para la primera canción para escucharla, la canción Toki y la voz a Revolution. ¡Ay, qué bien! Uy. If he prays only on his Bueno, somos las Feuchas y estamos en la 97.0. Ladies and gentlemen, the Trinidad Lady. Fasten your safety belts. Bueno, pues seguimos aquí en la 97 y estamos con Isabel Ochoa. Hola, Isabel. Hola. Oyes, mira, te hemos traído porque, bueno, por una parte porque colaboras y has colaborado con Trabajadoras del Hogar, que es una asociación de mujeres preocupadas por sus derechos sociales, y también por el 1 de mayo. ¿Por qué quieres que empecemos? Por el 1 de mayo. Muy bien. Bueno, acerca, ¿habéis, tenéis toda una campaña del 1 de mayo. ¿Nos puedes decir cómo la pensasteis y por qué la pensasteis así? Bueno, la verdad es que el por qué la pensamos así es porque, si, en fin, lo diré, a mí me parece que la manifestación del 1 de mayo es lo más aburrido del mundo. O sea, voy con un sentido del deber, pero... Y entonces, este año, como habíamos hecho varias acciones contra agencias privadas de colocación, de las que a la gente le tienen explotada, le obligan a trabajar 7 días a la semana, sobre todo con el trabajo interno, es muy exagerada la cuestión. Entonces son agencias a las que nosotras les hemos denunciado, y donde, pues, ante la inspección de trabajo, la inspección de trabajo no reacciona. Entonces queríamos hacer algo espectacular con las agencias, porque lo que creemos es que no las quieren ver. Y entonces este 1 de mayo vamos a bajar de agencias vampiras. Es decir, tenemos una pancarta preciosa con un vampiro ahí que chorreando, pidiendo control y cierre de las agencias vampiras, y luego llevamos carteles con los nombres concretos de las agencias, también cada una con un vampiro o una vampira, exigiendo el cierre. Entonces queríamos, bueno, de alguna manera hacer algo que sea imposible seguir ignorando, ¿no? Y eso es lo que proponemos para el 1 de mayo, así que a las 11:30 de la mañana en la cafetería Toledo, cualquier persona que se quiera arrimar, si se quiere disfrazar de vampira, ya le ayudaremos nosotras, porque llevaremos, bueno, pues pintura, etcétera, y si no, simplemente acompañando, pues será muy muy bien recibida. Vale. Yo quería saber un poquito ahora en este tema también de las, no tanto de las agencias de colocación, que yo últimamente las había pensado que estaban un poco a la baja. No, yo hubo hace un par de años que las, vamos, sentía que había por todos los lados y que estaban, y ahora las he visto como de capa caída, pero ahora con vosotras estáis hablando, no, igual pero, no las creo, cosas no, no, creo, no sea tan cierto. No creo que estén de capa caída. Cierto es que no conseguimos que investiguen y no conseguimos saber cuánta gente pasa por las agencias, ¿eh? Ajá. Hay muchas, por ejemplo, en Bilbao. Sí, en Bilbao, por ejemplo, Además, hay algunas, vamos, yo quisiera hablar de una que encima lleva una pátina de respetabilidad tremenda, que es una que se llama Wagon Land, que está en la calle Wagon, y es en realidad de la clínica Indautxu. ¡Jesús! Sí. Entonces, contra esa, por ejemplo, pusimos una denuncia, porque, bueno, nosotros nos habían venido mujeres. El problema de estas cosas es siempre que la gente luego no tiene capacidad de denunciar y dar su testimonio porque se queda sin trabajo. Es lo de siempre, ¿no? Y nos vino alguna mujer extranjera que decía que la gente de la clínica Indautxu especialmente quería trabajadoras sin papeles para colocarles. ¿Por qué? Porque no tenía obligaciones de seguridad social, etcétera. Entonces, con esta, bueno, hicimos una concentración, hicimos una denuncia ante la inspección de trabajo. Se alteraron un poco, supimos que habían tenido que arreglar papeles un poco para dar el pego de legalidad, pero como sabíamos que seguían infringiendo, en fin, la ley, a la gente no le aseguraban, etcétera, un grupo de amigos y amigas contratamos sus servicios. Ajá. Y cuando contratamos sus servicios nos trajeron, bueno, nos mandaron trabajadoras de hogar a las casas y que no estaba ninguna asegurada. Entonces, bueno, pues quiero decir que en Bilbao... ¿Y cómo lo accionasteis? O sea, me he metido en la historia y ahora la entonces de pronto que vas y... ¿Te importaría contratar, ir a la agencia y decir que necesitas que te hagan una limpieza general? Entonces tú vas, te presentas allí, das tu nombre y te mandan la persona. Y entonces a la persona que te mandan, suave para que no se te asuste, le dices tal y qué tal estáis y tal. Bueno, tú estás asegurada, ¿verdad? Sí. Yo, por ejemplo, a la que me vino a casa y le dije, bueno, ni hablar de limpiar ventanas, porque mira que si te caes y no estás asegurada. Entonces descubrí que no estaba asegurada. Y entonces al final se dieron cuenta. O sea, hubo una, en fin, esquirola o chivata o como quiera ser, una de las que, porque éramos mucha gente, no sé si estábamos como 10 personas. Le dijo a la agencia que ahí había alguna cosa rara. Bueno, en todo caso descubrimos eso y lo volvimos a denunciar a la inspección de trabajo con nuestros nombres. A mí me ha venido una persona a casa, tal. Y no sabemos qué le hicieron, porque hay un problema, y ese problema lo tiene cualquier persona trabajadora, no solo nuestra asociación, ¿eh? Cuando tú denuncias a la inspección algo, no tienes lo que se llama condición de parte interesada. Es decir, tú puedes denunciar un hecho, pero luego no tienes vista del expediente. Como que ese asunto quedara entre la administración y la persona, en este caso, denunciada. La agencia, la persona denunciada. La persona jurídica, en este caso es una empresa, ¿no? Y quien lo ha denunciado, muy bienvenida es por haber puesto una denuncia, pero luego no te dicen qué han hecho con la agencia. Y eso nos pasa con muchas agencias. Entonces, por ejemplo, hay otra muy famosa en Bilbao, que es de toda la vida también, que se llama Abando. La agencia Abando también, en su día, bueno, además del trato despectivo a la gente, despótico, bueno, en fin. Entonces, sí, sí hay. Lo que pasa es que no sé si hay menos que antes, en fin. No sí, sé, ahora por ejemplo, en Guecho hay una que se llama Ser Hogar, que el problema es... Yo creo que se salva, el Ser Hogar salva su legalidad y no actúa ilegalmente, pero precariza el trabajo. ¿Y cómo lo hace? Si yo, por ejemplo, te tengo a ti en mi bolsa de trabajo y tú estás trabajando en una casa, sí, y lo sé porque vienen a la asesoría las de Ser Hogar, si acaba tu contrato porque la persona que cuidaba se ha muerto, por ejemplo, ahí hay una indemnización que cobrar. Y entonces va la trabajadora y va a la agencia y le dice, oiga, que creo que tengo una indemnización que cobrar. Y dice, no tienes ninguna indemnización ni ninguna liquidación que cobrar. ¿Qué pasa? Que si tú, porque podrías decir, ¿cómo que no? Yo demando, yo reclamo, ya no te vuelven a llamar. O sea, el problema de Que estén privatizados los servicios de colocación es que estás a expensas de cualquier mangante que se ponga a gestionar, porque no hay un servicio público que, digamos, que no te represalie por ejercitar tus derechos. Algún otro caso es, o sea, yo podría estar hablando de agencias toda la vida, como veis. Sí. Algún otro caso es, está muy bien porque no conocemos es una cosa bastante El otro día hablando con una trabajadora de hogar, ¿no? Que es una agencia que no me acuerdo del nombre y no la vamos a poder llevar el 1 de mayo, y es una pena. ¿Qué hace? Esto es algo que también hacen las ETTs con cualquier trabajador, que es, ¿Cómo me falles? No te vuelvo a llamar. Ah, no es lo mismo. Yo pensaba que las ETTs es lo mismo que las agencias. No son, no. Ah, no, pues empieza a contarnos cuál es la diferencia. La diferencia, pues sí. La ETT es una empresa que contrata trabajadores para ponerlos a disposición de otras empresas. Y la gente es trabajadora de la ETT. Las agencias de las que hablo, sí, casi siempre lo que hacen son intermediarias. Yo te pongo en contacto con la trabajadora y la trabajadora corre de tu cuenta, darle de alta, contratarla y todo. Entonces ahí, cuando dices que no la estaban aseguradas, la agencia no tiene la culpa, sino la persona que le contrata, ¿no? No, porque es que hay todo tipo de modalidades. Ah, bueno, vale. Quiero decir, también hay la modalidad, hay una cosa, hay un vídeo muy bonito que colgamos en YouTube, que si alguien tiene interés se mete en YouTube y pone el testimonio de Teodora, y entonces ahí Teodora explica cómo ella, si no llega a ser que Teodora se va y no llega a ser que Teodora no tiene papeles, pues hubiéramos tenido más recorrido con ese tema, pero ella se volvió a su país. Entonces esa, por ejemplo, trabajaba para la empresa, la agencia Apuros Maíse de Baracaldo. Apuros Maíse cobraba 1.805 euros al mes de la persona que cuidaba a Teodora, y Teodora cobraba 1.200 euros. Es un sueldo que no es muy bajo en hogar, está bien, claro, que eso es porque no tenía ni un solo día de descanso. Entonces, eso, nosotras, desde el punto de vista de los derechos laborales, hubiéramos dicho siempre que era una relación laboral de Teodora con la agencia, y que el otro era, o sea, como que tú, no sé, cualquier servicio que pides, mándeme usted a casa un trabajador suyo. Pero es que hay muchas modalidades. Entonces, en general, por ejemplo, lo que digo es hogar. Ser hogar, que es prudente con las leyes y que actúa legalmente, lo que hace es, esa mujer que vino donde nosotras y volvió con un papel con su liquidación para enseñárselo a ser hogar, yo le avisé, mira, tú mide lo que haces, mide si tienes posibilidad ahora de permitirte el lujo de que no te vuelvan a llamar. Porque tú haces de embudo, o sea, todos tienen que pasar por ti. No son trabajadores tuyos, son de las personas que piden tus servicios, ¿no? De quienes dicen, necesito a alguien que cuide a quien sea. Pero, claro, no te vuelven a llamar. Y luego vas a Lanbide, y esa es otra de las batallitas que tenemos, y es que nosotros siempre decimos que Lanbide debería ser quien intermedie. Pero no decimos nosotros, el Parlamento Vasco les ha exigido varias veces a Lanbide que sea, o sea, que atraiga el empleo de hogar. No solo que diga, bueno, yo intermedio, porque eso puedes decir, y luego cuando el camino está hecho normalmente y la tradición pasa por una agencia, a nadie se le ocurre ir a Lanbide. O sea, que no es eso. O sea, que en Lanbide no hay oferta ni demanda de trabajadores de hogar. Sí hay. A ver, porque a mí me dieron. O sea, que hay las dos cosas. Por eso le iba a decir, es que de pronto cuando se empezó con las agencias y con esto, de pronto me he acordado de Lanbide. Lanbide. Sí hay. Pero hay, es una gestión totalmente oculta. Es decir, tú tienes que tener la iniciativa de ir a Lanbide y decir, quiero una trabajadora de hogar. Ajá. Y entonces en Lanbide te mandan trabajadoras de hogar. Pero no se sabe eso. O sea, Lanbide no ha hecho propaganda de que eso es así. Y además Lanbide no asegura lo que las agencias aseguran. Y es, si a usted, que necesita trabajo de hogar porque está, en fin, le ha encomendado el cuidado de una persona en situación de dependencia, tal, si a usted le falla la trabajadora, va otra casi en el acto. Eso es lo que Lanbide, al no asegurarlo, lo asegura la agencia. ¿Por qué? Porque el método Lanbide no es ágil. Y en el Parlamento Vasco se le dijo que tenía que ser la referencia central para la intermediación. Pero claro, se pueden decir muchas cosas y luego no es que no sea la referencia central, es que es una referencia muy pobre en el sector. Es que es un sector, un trabajo de cuidados, ¿no? Nos metemos ya con ese tema ya ideológico. Sí, bueno, en el cuidado, mira, de las internas, casi como el 90% está cuidando las internas. Y de las externas como un 60%. O sea, bueno, luego una externa que está cuidando criaturas, por ejemplo, o una persona mayor, también hace cosas de la casa, ¿eh? Incluso cuidar a ancianos muchas veces no es hacerle nada a ellos, sino hacer aquello de la casa que no pueden hacer. Y eso, hay muchas externas haciendo eso. Y cuando nosotros tenemos la ficha, les preguntamos, ¿cuál es tu tarea principal? y muchas externas también, ese 60% dice, pues estoy cuidando a una abuelita o una tal, o a unos niños, niñas. Los lunes cuando hacéis la asesoría que tenéis entre vosotras, sí. ¿Qué es lo que más llega? ¿Qué tipo de problemáticas llega? Pues mira, suele llegar muchísima gente, o sea, lo que más, no, yo voy a decir los casos que son muy normales. Sí. Muchísima gente que está cuidando y que se le muere la persona. Esas vienen y se quedan de piedra cuando, algunas ya lo saben, ¿eh? Pero dicen, bueno, y ahora tendré paro. Porque claro, están dadas de alta en la Seguridad Social y dices, no, aquí no hay paro. ¿Ya? Entonces esa es una. Luego, y eso viene mucha gente. Las trabajadoras de hogar, en no principio, tienen, independientemente de nada, no tiene desempleo. ¿Eh? Vale. Entonces, algunas que están por el cielo y la tierra, porque por ejemplo son gente que no tiene aquí familia, tienen que ir corriendo a ver si les dan la renta básica, porque no tienen ningún recurso, porque no hay paro. Bueno, eso es un caso muy normal. Otro caso muy normal es gente que se quiere ir porque ya no puede más. O sea, hay el problema en esa relación, es que hay mucho riesgo de sufrir trato desconsiderado. O sea, maltrato, por no poner la palabra así, por si es excesiva. En muchos casos no es excesiva, ¿eh? Pero en otros casos sí. Trato desconsiderado, porque claro, es una relación en la que la proximidad es enorme, claro. Entonces, si no hay buena relación, y a veces hay buena relación con quien cuidas y mala relación con la tonta o el tonto de su hijo, que esa es otra. O sea, que van allí y dicen, sí, ella me trata muy bien, pero su hijo o su sobrino, los sobrinos son una especie a extinguir los timones. O sea, no es más que no hay cuñados, porque los cuñados tienen la fama también. Nada, los sobrinos, de ahora en adelante los sobrinos. Los sobrinos. Bueno, sí. Pues, quiero decir que a veces hay ese problema, el de que se les da un trato con el que ya no pueden. Y entonces vienen a ver qué liquidación les corresponde. Y luego hay otra cosa muy frecuente, y es que la gente, después de cuando son extranjeras, no me refiero a las de aquí, cuando son extranjeras y se quieren ir a su país, claro, el billete suele ser muy caro, y entonces intentan pues no estar solo un mes, y consiguen permisos para estar mes y medio, 2 meses. Pero entre tanto, la familia se ha aficionado a la sustituta y entonces pierden el trabajo mucho por esa vía. Pero bueno, y luego gente que cuando se le acaba el contrato por lo que sea viene y está ganando mucho menos de lo que debería, y a esa gente le hacemos la liquidación, o sea, de atrasos. Y bueno, pues luego pues sacamos, pues si se van con muchos miles en el papel, luego solemos sacar algo menos, pero bueno, ponemos todo lo que se les debe y luego se negocia con los empleadores. Que suele ser normalmente la agencia, porque habéis tenido más problemas o más denuncias contra las agencias o más descontentos contra las agencias que contra persona con inmensa familia. La inmensa mayoría de la gente tiene contratación directa y no pasa por una agencia, ¿eh? O sea, eso es así. Lo que pasa es que nosotros insistimos mucho con las agencias porque es un terrible, es un escándalo. Quiero decir, una persona que está dentro de una casa, que por su manera de ser, por la educación que tiene, por hasta, en fin, no trata correctamente a la trabajadora de hogar, está mal. Pero es que lo otro es que está institucionalizada como empresa. Ya. Yeah. Y su modus operandi es que yo cojo gente para plantarla en un sitio y de eso hago negocio. Quiero decir, eso es lo que es muy grueso. Es que es el alquiler de personas. Y entonces decimos, hombre, ¿cómo es posible que eso esté autorizado? O que cuando nosotras denunciamos, porque vale, no te enteras, bueno, pues ahora te vas a enterar, te voy a contar yo lo que está haciendo. Ni caso. Por ejemplo, una cosa que hacen muchas agencias, hay otra que se llama Asisper, de Bilbao también, que tiene asesores legales buenos. Entonces, lo que hacen es lo siguiente. Y de esto también nosotras tenemos grabaciones, porque les llamamos y nos hacemos pasar por empleadoras. Aunque yo ya con todo lo que se me ha oído no puedo hacerme pasar por empleadora ya, pero me he hecho pasar varias veces. Entonces vas Y claro, esta por ejemplo lo que hace es lo siguiente: el trabajo interno, o sea, esta es un poco lo que tú me has preguntado. Estas son las trabajadoras de Asisper, son trabajadoras de Asisper las 40 primeras horas. Y luego Asisper negocia con la familia para que las restantes tropecientas horas sean un complemento que les da la familia. Es decir, yo, empresa, miro para otro lado, pago las 40 horas, además 40 horas a un salario muy mínimo. ¿Por qué? Porque sé que luego le van a dar un sobresueldo. Pero en el caso que nosotros tenemos de Asisper, una compañía nuestra que llamó, que se hizo pasar por empleadora, le dijo, bueno, pero yo con las 40 horas no tengo ni para empezar. Dijo, no, ya le vamos a gestionar para que se le quede todos los días. Y entonces, ¿qué pasa? Que ese plus va de cuenta de los empleadores directos domésticos. Pero el lavado, digamos, del tema son nóminas por cuenta de la agencia. Entonces, ¿de quién es? Pues es en un plan, en una parte de la agencia y otra parte. Y de hecho, además, Asisper se nos ofrecía a negociar a la baja. Déjame que ya le diré yo cuántas horas dices que la necesitas de verdad. Y bueno, a ver, yo quería también. Vale. Pero bueno, con esto espero que todo el mundo quiera ir vestida de vampira el 1 de mayo. Totalmente. Sí, pero venga, 11:30 de la mañana. A vestir de vampiras. Bueno, delante entonces, de la cafetería. Ahora otra vez a Tracy Chapman. Sí, vamos. Muy a bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño descansito y a nuestra Tracy Chapman y la visibilidad lésbica, que es el 26 de abril. Muy bien, pues en esta ocasión vamos a escuchar, ¿qué os parece si escuchamos For My Lover? ¡Ay, qué bien! watching me. Maybe I'll stop the clocks. If you're looking for something, maybe I got what you want. If there's one thing to remember, don't forget these are open arms. Open arms. Bueno, Isabel, estamos aquí en la 97 Las Feuchas, y queríamos, yo quería un poco preguntar, esto de la crisis económica, cuidados y trabajo doméstico, ¿cómo se engarza? ¿Qué problemáticas o qué formas o qué cambios se han ido dando en estos años? Bueno, desde el año eso, 2008 te refieres, ¿no? Cuando sí, más o menos. La crisis del empleo, tal. Bueno, pues lo que ha pasado con eso es que mucha gente que tenía contratada una persona para cuidar criaturas o incluso personas mayores, se ha quedado en el paro y les ha despedido porque iban a cuidar ellos mismos. Otra cosa que ha pasado es que han reducido muchísimo las jornadas de trabajo. O sea, la gente ha contratado lo menos que ha podido, también con el tema de la crisis. Y luego también ha pasado que cuando se empezó a oír con las reformas laborales de Rajoy, etcétera, que a la gente le podías bajar el sueldo, porque si os acordáis, una de las reformas que ha habido del Estatuto de los Trabajadores ha sido que se puede bajar los salarios manteniendo la misma prestación, o sea, el trabajo, pues bastante gente se animó a hacerlo y les bajaron sueldos. Y el problema es que la gente, la mayoría, tuvo que admitirlo. Ya. Bueno, a ver, sí, la mayoría lo tuvo que admitir. Muy poca gente dijo, pues si no me mantienes el sueldo me voy. Entonces ha pasado eso, o sea, que se ha sustituido, bueno, es eso, trabajo que hacía otro, pues lo hago yo porque puedo cuidar, o pago menos porque se oye que a la gente cuando hay crisis económica se le paga menos, aunque a ti no te haya pasado nada. Eso también hubo bastante. Y bueno, de todas formas, bueno, a veces cuando hablamos de empleo de hogar parece que siempre estamos hablando de gente extranjera, y hay una encuesta del gobierno vasco de mayo del 2011 que dice que 2 de cada 3 externas son de aquí, autóctonas, 2 de cada 3 externas. O sea, en lo que hay más personas extranjeras es en el trabajo interno, eso desde luego, porque es un trabajo durísimo. Porque si tú tienes familia, una casa, vamos, es muy difícil que estés dispuesta a vivir en casa de otro, además con los horarios que tienen, claro. Entonces, es verdad que, pero yo creo que con eso está pasando, que como es muy visible la condición de extranjera, ¿no? O sea, el otro día mi madre me decía, por ejemplo, le he visto no sé quién con una sobrina, y le dije, no, no es una sobrina, es una cuidadora. ¿Ah, sí? Sin embargo, si llega a ser boliviana, no hubiera puesto duda. Entonces, yo creo que hay un mundo enorme inadvertido de gente de aquí, autóctona, que trabaja de externa. Que lo ha habido siempre. Claro. Lo ha habido siempre. ¿Y qué pasa? Que ahora que se habla bastante de trabajo doméstico unido a gente inmigrada, parece que el fenómeno fuera solo desde que hay inmigración y solo de trabajadoras extranjeras, y no es cierto, aunque es verdad que la parte durísima se la llevan ellas, ¿eh? O sea, eso, la gente está resolviendo problemas de demencias seniles, bueno, ancianos, o sea, la gente viene el lunes en la asesoría de la que me has hablado y le dices, ¿y a qué hora te acuestas? Por ejemplo, el otro día vino una que le dijimos, no te vamos a hacer esa cuenta. Vino una que trabajaba de día, bueno, una jornada prudente, 45 horas, que ya está bien, es más de 40, pero bueno, 45 horas, y decía, y ahora dime que me tienen que pagar porque a la noche no puedo dormir. Digo, ¿cómo? No, no puedo dormir. ¿Por qué? Pues porque había una persona... Hay mucha... A mí, una de las cosas que estoy aprendiendo aquí es a darme mucha pena a la gente anciana. Porque hay muchísima gente anciana poco controlada médicamente que está sufriendo, pero mucho, mucho, porque se le está cuidando en condiciones que no deberían ser. Entonces, claro, y esta mujer, ya digo... O sea, y esto venía al hilo de decir que la gente extranjera en general se está haciendo cargo de bueno, situaciones tremendas en las casas, ¿no? Y a esta le dijimos, no, lo que tienes que decir es que pongan otra. Eso de que cuánto tengo que cobrar por no dormir y luego trabajar durante el día, no te vamos a dar esa asesoría, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que un tema que tiene mucho interés y que habría que empezar a realmente tomarse más en serio es... ¿Cómo están los viejos en las casas? Lo que quieres decir es que las personas que cuidan a los enfermos no están preparadas, o sea, como enfermeras o ayudantes. A ver, no es solo que no están preparadas, es que nadie les ha contratado para eso, les han contratado para asistir. Claro. Entonces te quiero decir, es más, muchísimas veces, porque hacen muchos cursos precisamente para tener un futuro mejor y a ver si acá pueden acabar en una residencia o en otro sitio que no es el empleo de hogar, hacen prestaciones que no son propias de un empleo de hogar, sino bueno, de auxiliares, en fin, de hospitalarias o tal, ¿no? Pero, claro, eso es que no es ni trabajo de enfermera, ni de... Es un trabajo de medicina geriátrica. Entonces yo digo, por lo que a mí me cuentan, los lunes hay cantidad de gente abandonada de la medicina geriátrica. O sea, mucha gente... y que no está convenientemente medicada. O sea, si tú a una trabajadora ahora le dices tienes que darle esta medicina tal, se la va a dar, si el problema no es ese. El problema es que la gente, o al menos a lo mejor yo veo la peor parte, porque vienen que luego diciendo que ya además se me ha muerto, pero no, yo creo que verdaderamente, yo no sé, pues por eso los servicios a lo mejor externos de residencias y así a lo mejor son muy caros, son poco accesibles. Yo no sé por qué es, pero bueno, yo tengo la sensación, ¿no?, y la percepción, por lo que cuentan, de que, jope, ahí hay un sufrimiento, que no es el de la trabajadora, sino de la persona cuidada, que de alguna manera eso también está descontrolado. Me he puesto muy tremenda. Pero joder, que sí, chica. Sí, además, no te creas, además que yo he cuidado ancianos y ancianas, no sé de lo que estás hablando. La sí, esperanza de vida he trabajado mayor, o sea que el problema lo vamos a seguir teniendo. Sí, sí, he trabajado en Loramendi también, en una de estas de Sanitas, he trabajado también en casas, en el ayuntamiento, al principio, en casas, en servicio de asistencia. Sí. Entonces, sí. No, quiero decir, y llevo, bueno, he pensado mucho sobre estas cosas de ser anciano, claro, y de ser anciano en esta sociedad también. Que eso, que cuando hablas de las condiciones de las trabajadoras, pues que es imposible no pasar al otro terreno, decir, bueno, por claro. Cierto, yo digo que viene una señora diciendo que no duerme, porque la señora a la que cuida no le deja dormir, y digo, bueno, ¿y qué hace esa pobre anciana que no está controlada de tal manera que pueda dormir? ¿No? Esa es la segunda pregunta. Sí, sí, hay más, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, para terminar ya contigo y un poco volver otra vez al 1 de mayo, a mí me gusta cuando estábamos a micrófono cerrado, que estabas hablando un poco de cómo te fuiste a la zona de Francia, de aquí de Burdeos y un poco el reconocimiento que en Francia se tiene acerca de estas agencias de trabajo y la forma tan diferente en que la enfocan. Bueno. Y las controlan, ¿no? Sí, es que eso fui. Yo fui a visitar varias agencias a ver cómo funcionaban y, vamos, decían que tenían un control enorme de los servicios sociales, un control enorme de la inspección de trabajo, de tal manera que, bueno, no parecía fácil que pasen las cosas que ocurren aquí, ni de lejos. Bueno, pues nada, pues por ahora ya te dejamos y descansamos un poco de este panorama que nos has propuesto, y vamos a pasar a la música y luego ya a las perlas de la prensa. Entonces, estamos en la 97, somos las Feuchas y hoy Tracy Chapman. Early in the morning, she rises. Woman's work is never done. And it's not because she doesn't try. She's fighting a battle with no one on her side. She rises up in the morning, and she works till we pass us. Woman better slow down, or she's gonna come down hard. Bueno, aquí estamos en charla en la 97 y despidiendo a Isabel. Muchísimas gracias, Isabel. Bueno, pues aquí llega Marta hoy, después de un tiempo, a contarnos un poco todas las noticias que ha señalado como importantes para... Bueno, buenas tardes, Marta. Bueno, buenas tardes, recordemos su entradilla. A ver. Pongamos la entradilla. Pues sí, precisamente esto que hablábamos, que no todas las mujeres trabajadoras de hogar o de cuidado son inmigrantes, sino que hay muchas de aquí y tal. Pero es que pero sobre todo la característica es que todas son mujeres. Que todas son mujeres, o sea, efectivamente. Pues me hace pensar un poco en el tema de... que han subrayado con ocasión del juicio al falso Shaolin, ajá, a Juan Carlos Aguilar, ajá, este, pues que asesinó a Ada Otuya y a Jenny Sofía Rebollo y tal, y parece que se están encontrando, claro, con problemas para bueno, primero, la estrategia de la defensa ha consistido en reconocer los hechos, así de entrada, sin meterse en muchas profundidades, porque si no, pues, si se metían, si se negaba... Pero él lo aceptaba, iban a investigar, ¿eh? Sí, sí, claro, por eso, sí, pero ha dicho para, así como... ¿verdad? Para que no investigaran, sí, más, porque si investigaban más se iban a encontrar el ensañamiento. Y entonces, reconociéndolo de entrada, ya no se investiga. Bueno. Entonces, pero resulta que se están encontrando con problemas a la hora, claro, de determinar pues la indemnización a las familias. Y claro, como son inmigrantes, pues esta indemnización no va a ser la misma que tienen las personas... que si hubiese sido de aquí, ¿no? Porque la nacionalidad, una es nigeriana, era nigeriana, sí, sí, sí, sí. Ada Otuya... y la otra colombiana, y bueno, pues en concepto de reparación del daño, sus familias van a poder pedir, el fiscal ha pedido 40 años de cáncer para Aguilar. Ajá. Y 286.000 euros para las familias, pero el acusado ha mostrado o sea, esta vez también, como en el caso del esto, no se muestra arrepentido y dice, sí, yo quiero pagar, pero claro que su patrimonio que no tiene, no le alcanza para cubrir. Entonces el Estado español, como ellas son inmigrantes, pues no cubre lo restante porque no son nacionales, ¿no? Ya. Pero en caso de nacionales, en un crimen de este tipo, pagaría a... El Estado cubriría. ¿Cubre? Para, ¿sí?, el no daño. Es que, claro. Es que yo pensé que no, porque yo creo que no. Sí, ¿estás segura? Hay una cosa que se llama las oficinas de atención a las víctimas en los juzgados. Ajá. Que es ahí donde se gestiona el tema de las ayudas que contempla la ley española, que es de 1995, ¿no? A las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual y tal. Pero, claro, o sea, hay que demostrar residencia habitual. Entonces, hay una colaboradora de Amnistía Internacional, María Naredo, denuncia que el reglamento de esta ley añade la exigencia de tener permiso de residencia. Sí. O sea, no vale estar empadronada, sino que tienes que tener permiso de residencia. En vez de aceptar como pruebas el empadronamiento, esa residencia habitual. Entonces, Rebollo tenía permiso de residencia, la colombiana, pero la nigeriana estaba en situación irregular, o sea que por lo que su familia ni siquiera ha podido venir a juicio. O sea que eso solo cuando se comete un crimen de este tipo y con agresión sexual, porque si es un accidente de tráfico, por ejemplo, que me pillan a alguien, ¿no? Ahí serían las aseguradoras, digo yo. No, pero imagínate que no hay aseguradoras, porque en este caso, si él tiene bienes, también lo pueden vender y pagarle de forma personal, que es lo que tendrían que hacer, ¿no? El responsable es él. Claro. Supone que en un caso, pero en caso de que, pues eso, en un accidente de tráfico, que el tío o la tía puede estar borracho, el conductor, y atropella a alguien. Serían las aseguradoras. Pero no, si no tiene seguro. ¿Quién no tiene seguro? El conductor, hay gente que no tiene seguros, hombre, es obligatorio. Es obligatorio. Es obligatorio. Y nadie debería de matar a nadie, pero se hace. Pero no, sí. Estamos diciendo eso. Digo yo, ¿no? Pero no, pero que es obligatorio. Otra cosa es el pelo que se le cae sobre las historias. Pero el asunto, que aunque sea obligatorio, todos sabemos que hay gente que va sin. Sí, pero bueno, eso ya es otra cosa. No, yo que quiero decir. A nivel legal, a otra cosa. ¿A cuál quieres llegar? No, yo lo que quiero llegar es que sería responsable en caso de que el conductor borracho mate, también el Estado en pagar a la víctima. Solo era esa pregunta. Y que te digo eso, pues cualquier otro. De todas formas, a mí todo caso hay una cosa, claro, que en los casos hay un agravio comparativo, además de por no ser, digamos, nacionales, hay otro agravio comparativo en las cuantías que se fijan. Esta ley de compensación del daño, que son en torno a los 100.000 euros, que son 6 veces menores que las que perciben las víctimas del terrorismo, que también reciben todos esos elementos, pero vamos, que la vida humana no vale igual, depende de dónde naces, depende de tu color, depende de si eres hombre o mujer, depende de muchas cosas. Las víctimas, o sea, eso de que todos somos iguales, categoría. No, para nada funciona en la realidad. Así que nos tenemos que despedir. Pues ya casi nos tenemos que despedir. Se nos ha pasado muy rápido. Sí, la verdad es que sí. Y eso, nos despedimos pues con la Tracy Chapman, con la visibilidad lésbica, con el 26, con que lo pasemos todas bien, feuchas, y aquí estamos en la 97. Y el domingo, ya sabéis que de 11 a 12 nos podéis volver a escuchar. Que creamos aquí síndromes de abstinencia si no nos escucháis. ¡Cómo no! Hasta el próximo día, feuchas. Agur, el 1 de mayo no habrá programa, que hasta el siguiente viernes. Hasta el siguiente. El 8. Every day, morning food. who thinks that he can rule.